Estamos en comunicación con Carolina. Buenos días, Carolina. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Carolina, coméntame cuál es la causa por la cual están siendo acusados. Bueno, esta causa, como vos bien decías, al inicio de la presentación, esta es una causa que se va a juzgar, digamos, distintos delitos cometidos por derivación ilegal, torturas y asesinatos cometidos por la Fuerza de Tarea 5, que perteneció a la Armada. En este juicio hay 8 imputados, 7 de ellos gozan de la domiciliaria y solo uno de ellos se encuentra en prisión efectiva. Recién ahora justo estábamos ya por ingresar a la audiencia, ya está comenzando el juicio. En este juicio se va a debatir 42 casos de compañeros detenidos desaparecidos. Recordemos también que la Armada fue en esta zona, aquí en La Plata, digamos, la fuerza encargada de reprimir el movimiento obrero, específicamente lo que fue el cordón industrial de Berisso y Ensenada. Mayormente los casos fueron compañeros militantes, delegados de fábrica y militantes sociales y políticos. Bueno, vamos a comenzar también recordar esto de la Marina. Siempre fue una fuerza que permaneció impune y al margen de estos juicios de lesa humanidad, con lo cual este juicio para esta zona de La Plata es un juicio muy esperado, porque tenemos la oportunidad de poder llevar al banquillo, digamos, a estos genocidas y volver, bueno, a hacer el planteo que históricamente hizo esta querella de justicia ya, cuando por primera vez en el año 2006 pudimos, y esta querella fue una de las primeras que inició, digamos, el planteo por genocidio. Así que bueno, ya estamos en vísperas de comenzar. Y bueno, les agradezco que hayan cubrido, digamos, este juicio. Bien, Carolina, coméntame cómo son los ánimos ahí dentro del recinto. Bueno, ya comenzaron a ingresar los detractores, está el público también, familiares de los detenidos desaparecidos. También, bueno, recordar que eran 10 los imputados que iban a estar aquí sentados esperando este juicio. Nosotros esperábamos que estén los 10, que representan un puñado ínfimo de lo que fue la represión en esta zona. Llegaron 8 porque Monselín y Méndez murieron impunes en marzo. Así que bueno, los ánimos son esos, siempre esperando estos juicios, pero también entender que después de 40 años esperándolos de impunidad, han fallecido estos 2 genocidas impunes, como también uno de los compañeros, que eran caso y que por primera vez iba él a poder narrar en primera persona su secuestro, derivación, falleció hace un mes. Así que bueno, estos juicios son siempre fragmentados a cuentagotas, pero bueno, son estos juicios que tenemos, y bueno, y una vez más vamos a plantear el genocidio en el marco de estos juicios. ¿Cuándo está previsto que finalice este juicio? Mira, la duración aproximada, según comentaban del tribunal que preside el doctor Rosansky, nos han adelantado que va a ser un juicio que va a durar aproximadamente entre 4 y 5 meses. Ah, o sea que se viene, un largo tiempo para de pedido de justicia, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, las audiencias se van a realizar los días lunes a partir de las 9 de la mañana y los miércoles. Así que, bueno, en el marco de estos días van a comenzar a declarar los testigos y los testigos también de conceptos, de los peritos, y finalmente vendrán los alegatos. Claro. Bueno, bien, Carolina, muchas gracias por la comunicación y sabemos que estás ahí ya entrando al juicio, así que, bueno, te agradecemos por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Y ahí estaremos. Bien. Como siempre decimos, a donde vayan, lo vamos a buscar. Así que ahí estamos. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carolina.